Habéis visto qué rápido, ya estoy aquí para esta segunda hora, que os recuerdo, la música tomará el relevo protagónico en el programa. Me voy a volver, como os decía anteriormente, clásico y nostálgico, ¿sí? Quiero recuperar para estos próximos 60 minutos esos sonidos que alimentaron mis sentidos en mi juventud, cuando el señor Trecet, don Ramón, nos presentaba nuevas músicas de clásicos que van más allá de las etiquetas, artistas con nombre propio, que han ganado un merecido puesto en el Olimpo musical. Os cito algunos ejemplos y yo creo que con esto ya me vais a entender. Clannad, Enya, Kitaro, Ted Cantans, Vangelis, Jean-Michel Jarre, Lito Vitale, Lorena McKennitt, Michael Nyman. Así que, si queréis, empezamos ya a disfrutar con su música. Outre moi, ¿Qué se nos cuenta? ¿Qué se nos dice de la música etiquetada como New Age? Pues que en sus orígenes estuvo fuertemente relacionada con el movimiento de creencias Nueva Era, por lo que su contenido ha sido constantemente asociado con cuestiones místicas claramente presentes en el movimiento. Empezó a ser popular en la década de los 60 en la subcultura hippie. Ya hoy en día se relaciona más con la relajación y mucha gente la escucha sin importar sus creencias, a pesar de que las compañías discográficas siguen diseñando sus carátulas precisamente con esos enfoques místicos, espirituales. Se dice que la música New Age llegó a ser popular debido a que se cree que expresa un estilo de vida espiritual, no sectario y de expansión de conciencia, lo que permitió a millones de personas en todo el mundo estudiar y practicar una nueva espiritualidad. Los compositores a menudo utilizan instrumentos tradicionales o versiones sintetizadas de ellos, con poca relación al contexto musical de su origen. Para muchos críticos y etnomusicólogos, esto es lo peor de este género musical: su homogeneización de instrumentos y material musical apropiado de sus culturas originales. Algo que caracteriza especialmente a este género es que la mayoría de sus compositores crean sus discos utilizando lo que llamaremos enlace New Age. Cada canción va unida a la siguiente. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. when the dark would fall before me and all the paths were overgrown, when the breeze of pride say there is no other way, I tilled the sorrows of stone. I did not believe because I could not see, though you came to me in the night. When the dawn seemed forever lost, you showed me your love in the light of the stars. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, where my dark night seems endless. Please remember me. When the mountain rose before me, by the deep well of desire, from the fountain of forgiveness, beyond the ice and the fire, cast your eyes on the ocean, soul to the sea, where my dark night seems endless. Please remember me. Please remember. La música New Age es un género musical creado a inicios de los 60, como se decía, en los Estados Unidos y Europa, con el objetivo de unificar varios estilos musicales como la música electrónica, clásica, folk, rock progresivo, jazz, world music, música minimalista y rock instrumental, para fomentar la relajación, inspiración, meditación, conciencia, el optimismo y la espiritualidad a través de la música. Por eso los instrumentos más comunes utilizados son el sintetizador, arpa, violín, flauta, piano, trombón, cello, guitarra acústica y eléctrica, órgano, tornamesa y batería. Fue al inicio de los 80 cuando el género New Age se consolidó en nuestro país y también en América Latina, y con el pasar de los años comenzó a utilizarse también en prácticas de yoga, en sesiones de meditación y relajación, en talleres y cursos de crecimiento personal o incluso en sesiones de masajes, actividades ecológicas o terapias de grupo. Y así, poco a poco, el género fue penetrando en el mundo musical hasta que grandes artistas que hoy estamos escuchando y que escucharemos, Enya, Kitaro y Vangelis, entre otros, optaron por este género musical para así identificar su trabajo. Thank you.

Estás escuchando Las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. Si tuviéramos que coronar a una mujer como reina del New Age, esta sin duda sería la irlandesa Enya. Así que si os parece, os voy a contar unas pocas curiosidades sobre ella. Enya debutó en la música como teclista del grupo Clannad, una formación integrada por sus hermanos y tíos por sugerencia de Nick Ryan, que ya veía algo en ella. Este caballero era el manager e ingeniero de sonido de este grupo desde el año 1975. Sin embargo, viendo que no coincidía la música que desarrolló Clannad con aquel que pretendía, sugirió a esta, a Enya, desvincularse del grupo y juntarse a él en un nuevo proyecto. Enya aceptó y precisamente gracias a eso obtuvo muchísimo éxito. Los nuevos instrumentos musicales de su tiempo fueron los sintetizadores, y ella se unió a ellos de una forma muy personal. Su hermosa y versátil voz, genialmente grabada y mezclada en varias capas, quedó enmarcada en aquellos sonidos sintetizados, una idea que siempre había estado rondando en la cabeza de Nick Ryan. El resultado de todo esto fue, sencillamente, que nunca nadie antes había escuchado nada igual. Y así acabaron calificándolo desde fuera como New Age. No fueron fáciles los inicios de Enya y nadie podía prever el éxito planetario que llegaría más tarde. El banco no les concedió crédito y Nick tuvo que empeñar todos sus ahorros en la construcción de un estudio de grabación propio en su residencia de Killiney, conocido desde entonces como Aigle Music. La propia Enya y Roma, la esposa de Ricky, colaboraron en montar el nuevo estudio y en el montaje de la consola de mezclas. Según comentaba Nicky, si aquella aventura no hubiera resultado, habría acabado en la bancarrota. Enya solo podía grabar al principio en los huecos que estaban libres entre las sesiones de otros músicos. Su mundo es la música y aunque se dice que tiene poco tiempo para aficiones, le gustan los gatos, la música y el cine clásicos, pintar y viajar y sobre todo los castillos, porque ella vive entre almenas, de hecho en una fortaleza que ella nombró como Manderley, a no mucha distancia precisamente de Aigle Music, y esto fue gracias a que conoció el éxito comercial inesperado con su trabajo. Y por último, hacer mención a la relación entre Enya y la banda sonora de películas como por ejemplo Los Celtas, que fue una serie documental para la BBC. Posteriormente se inició una relación con James Cameron, que contó con ella para la banda sonora de la oscarizada Titanic. Enya finalmente rechazó esta invitación por problemas de agenda y al final el encargo de la música de la banda sonora recayó en James Horner, que realizó un trabajo magnífico inspirándose también en material diverso, incluido algunos temas de la época de Enya en Clannad. Pero sin duda la participación que más destaca es su presencia en la banda sonora del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, en la que ella realizó el tema principal, un tema que vamos a disfrutar. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. Be true. Michael Nyman, Enya, Lito Vitale, Vangelis, Kitaro, Lorena McKenney, Jean-Michel Jarre, Klana, han sido algunos, solo algunos de los protagonistas de esta última hora, que como has podido disfrutar, ha sido mucho más musical. La palabra la hemos dejado aparte, casi en silencio, para que simplemente te dejes llevar por la música. Así va a ser esta segunda hora de nuestro programa La Luna y Compañía. Una primera hora en la que la palabra, los versos, los relatos van a estar muy presentes, y la segunda, pues al contrario, la música va a cobrar protagonismo. Así que ya sabes qué es lo que te espera si vuelves a estar conmigo aquí dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Y como siempre digo al final de cada uno de los programas, espero que la común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Un abrazo y hasta la semana que viene.